Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Aquí estamos los que estamos. Somos cada vez más. Siempre más. Cada vez menos, pero con más. Pero tenemos buenas noticias igual. Sí, tenemos buenas noticias. Contala ya, no importa. Después contás todo lo demás. Bueno, estamos con nuevo horario. Sí. Vamos a ver si nuevo horario. Le vamos a avisar a la gente. le vamos a avisar a la gente que nos escucha. Muy tarde. Bueno, hay gente que ya sabe que estamos en este horario, porque yo estuve diciendo, che, mirá, qué sé yo. Así que le mando un saludo enorme a Carlos y a Angelito que nos están escuchando. Besitos a los ahí. Bueno, nada. Sí, viste que hace frío y te da pachorra venir tan tarde. Sí. Igual es buen horario las 7 para cuando venga el veranito o sí. Ahora que está un poquito más fresco. La verdad que costaba mucho llegar a las 8. Sí, a remarla. Sí. Remarla dulce de leche y frío encima. ¿Vos? Gastando plata y chupando frío. Mal. Yo viste todo el tiempo chupando y bueno, frío sí, era. Sí. ¿A dónde hay que chupar? Frío vas a chupar. Vos igual. Bueno, chupamos frío. Así que bueno, nada. Y nada, tenemos el agrado de que vuelva una. ¿Y si lo dejamos para cuando venga y que lo dejamos? Ahí. En stand-by. Vamos a ver. Sí se da entonces. Hasta ahora sí. Porque capaz que nos dijo que sí, después se vuelve a ahorrar. Que no. Y quedamos como mentirosos. Vaya aún a saber. No. Ya estamos comprometidos. Nos han engañado, hemos sido engañados. Muchas veces, ¿eh? Muchas veces nos ha pasado acá. Yo no, mi cielo. No. No, yo sí, una. Una tengo que fue, tipo, de engaños. ¿Viste cuando te mienten y no te diste cuenta que... Hija de puta, qué bien que miente la gente. Ay, hablando de eso, bueno, después tenemos que hablar. Hay gente muy mentirosa. Te voy a decir una verdad. Así que bueno, nada. ¿Cómo quedó tu cocina, queridísima? Con tu bacha explotada. Quedó bárbara. ¿Pudiste me recibí solucionar? De plomera. Muy bien. Me faltaba ese oficio. Lo acabo de adquirir ayer. Claro, porque haces de todo. Pues ya arreglo. O sea, tipo picar y conectar cañitos y todo eso lo sé hacer. Mirá. Pero destapar, viste que es algo que me da un poco de asco igual. Porque aparte no sabes qué es lo que está tapado y a dónde. No, y no sabes qué, porque cosa que no sabemos las personas que alquilamos es dónde carajo están las tuberías y los caños de las casas. Entonces tenés que ir medio adivinando cosas. Pero, ¿viste cómo son las...? Tapar es tipo, empezás a empujar un alambre, una lo que sea que tengas, y va. Y no. Estuve 2 días rabiando hasta que pude. Y me ahorré como 100 luquitas de... Eso está bueno. Eso está bueno, ¿viste? Que uno por ahí se da manía para hacer estas cosas y te ahorras ahí un billetín. A menos que hagas alguna macana y después te hagas pagar el doble. Porque... No, soy muy cuidadosa. Cuando tengo mis límites. Cuando ya veo que no voy a poder, me pongo el límite y digo, bueno, ahora llamo. Pero me pasó una vez, esto no vamos a hablar hoy de servicios y de oficios y de esas cosas, pero... Que no está mal tampoco, ¿no? ¿Eh? Me pasó una vez que llamé a un fucking plomero y me arregló el baño para el orto y todavía hasta el día de hoy abrís los grifos del bidet y sí. Sale agua como si fuese un manantial y se me inunda todo el baño, ¿no? Es una poronga. Ay, qué garrón. Qué mal hablada. Qué garrón. Sí, suele pasar. Eso te da bronca, ¿viste? Cuando te hacen bien el laburo decís, bueno, listo, ya está, pero... Cuando la tenés que remar ahí, que te hicieron un mal laburo, che, mirá, me quedé esto. No, como... encima lo llamé y no vino nunca, no nunca me contestó más. Nunca más. Yo dije, este es un plomero apócrifo. No, y ha pasado muchas veces esto de que pagás la mitad por adelantado porque para comprar materiales que yo y no aparecen nunca. Ah, sí. No, a mí cuando me piden materiales, excepto que sea gente que yo conozca, los compro yo y en todo caso que venga a trabajar y arregle lo que tenga que arreglar la persona. sí, parece sí, más es muy operativo. Difícil. Sí, yo también me doy manía, ¿eh? Para muchas cositas. Sí, vos sos la maricona más resolutiva que yo conozco. Mal. El resto todo llora. Mal. Sí, y aparte siempre encuentro todo. Tengo esas cosas. Encuentro algo que se perdió, lo encuentro. Como sea, no pero, sé pero cómo. Pero eso me parece que es más de brújula de mina. Sí, que mal. Sí, las sí, masculinidades medio, medio que lo pierden a eso. Y después tengo esto de que sí, viste, me doy manía para hacer algo. Me doy manía, te arreglo algo que se te descompuso. Carlos, tiene pinta de que no te arreglo nada. Nada. Nada, se le renota. No quiero decir que se ve inútil para los arreglos domésticos, pero se ve que no. Sí, no, yo tengo que estar ahí arreglando. Pero bueno, nada, me gusta también, ¿eh? Porque tiene que ver con eso también, con que a uno le guste. Sí, yo me siento un poco manejar victoriosa. Una herramienta, qué sé yo, esas cosas. Yo soy a mí fanática me gustan. De las herramientas. Tengo pocas igual, porque salen caras, pero. Están caras, pero bueno, yo tengo ahí sí. Mi valijita de herramientas y soy muy yo tengo una valijita que es una porquería, la verdad que debo decirlo. Una chiquita, así, muy pequeña, y la verdad que no entra ni el martillo. Entonces tengo el martillo arriba de la valijita. ¿Para qué carajo me la regalan? Hagamos una vaquita para comprar. Me regalan una. Una valija. Están re baratas, ahora que está todo, que se harían las importaciones. Sí. Está todo re barato. Y no me puedo comprar nada. No tengo plata. Pues recesión. Claro, no, bajan los precios, pero uno no le alcanza la plata. Claro, que bajan los precios y baja tu sueldo. Claro, tu sueldo no sirve para nada. Te compras una valija y no comes por dos meses. O en realidad, porque viste que este gobierno que juega con las palabras mucho. Tipo, sí. No bajó tu sueldo, pero bajó tu capacidad de poder comprar más cosas. Así que bueno, sí. Será para otro momento el o tema sea de que las herramientas. Te la das de rico, querés darte un gustito y esas cosas de rico. Vos sos pobre, no podés hacer esas cosas. Claro. No, está ¿entendés? Prohibido. Está solamente prohibido. Podés comer polenta y... fideitos. Y fideos y alguna yerba medio pelo, nada más. O sea, no aspires sí, más. Sí. ¿Qué sería medio pelo? ¿A qué yerba es hoy no medio sé. Pelo? No sé cuál es medio pelo. Amanda. La tranquerita. La tranquera puede ser medio pelo. Puede ser. La suave. ¿Cómo se llama? ¿Suave? Suave. La... ¿Suave? Nobleza gaucha. Esa es medio fortezona. Es fuerte. Esa es para pero gauchos. Está la suave. Igual, para mí son fuertes. Esas me parecen de las más fuertes. Y después la Rosamonte también me parece fuerte. Sí. Y la que bajó la calidad es la Playadito. No sé, pero es la más suavecita de todas. Sí, no, o sea, yo voy. Se lava rápido. Voy. Es la única que compro, digamos. Y además la compro muy barata, escuchen este dato. ¿A dónde? 3 lucas el kilo. ¿En serio? Sí, muy barato. A la vuelta del taller de herrería donde trabajo. Ah, pero bueno, no me voy a ir hasta allá. Te traigo. A todo el mundo le digo y le digo, pásenme la plata y les traigo porque voy todos los días. Así que me pongo una vuelta y traigo para acá. Me sirve, me sirve. Es muy barato. Me sirve esa data. Vale. Bueno, le quiero mandar saludos a Milagros. Milagros. ¿Qué milagros que ha faltado? ¿Dónde mierda está Milagros? ¿Dónde está mi amiga Milagros? Se fue de viaje, parece, de nuevo. Parece, viste, como que ella vive... Al mundo de Milagros. Sí. Es como Alicia en el País de las Maravillas, pero es Milagros en el mundo de... De Milagros. Las travestis. Travesti fugitiva, porque muy. Yo no la... Siempre huyendo. ¿De qué huye? ¿De qué? Queremos saber, Miri, cuando para vengas, el próximo programa, que ¿de decir? Qué estás huyendo? Mal. Bueno, le mandamos un saludito, espero que esté bien. Y bueno, le mandamos un saludo a todas las maricas radiales que siempre pasaron por acá y siempre están... Tenemos la puerta abierta para que vengan todos, a la Emilia, a Nancy, a Luz, a todas. Le mandamos ¿qué será un saludo la vida de la Emilia? ¿Qué será la vida de mi amiga, la Emilia? Bueno, ¿qué más? Bueno, nos pueden escuchar por Radionauta... www.radionauta.com.ar. Ahí nos escuchan en vivo y todos los programitas grabados. También nos pueden encontrar en redes sociales como Venganza Radio Afectiva. Sí, estamos un poco pajeros. Estamos muy últimamente. Pajeros, pero te iba a decir. Voy a mover un poco las redes. Hay que mover la semana un poco. Que viene. Ahora que viene este personaje nuevo pero viejo, vamos a hacer un flyer anunciando el regreso de la One. Así es. Y bueno, nada, sí, hay que dejar de pajerear tanto. Sepan disculparnos. Pero bueno, es también el frío, ¿no te pasa que el frío te si saca ya ganas? Los deditos, sacar las manitos de los bolsillos ya me da frío. Digo, bueno, voy a hacer flyer. No hago. No, me quedo. Hace frío. Sí, no, el frío a mí me pasa eso, que a mí el frío me saca ganas de hacer todo. Ah, bueno, no, a mí no. Depende. Si es un domingo a la tarde, noche, puede ser y hace mucho frío. Yo, por ejemplo, cuando voy en micro o algo así, y veo a la gente que tiene esa voluntad de salir a trotar con frío. ¿Pero qué? ¿Durante el día decís? Claro, durante el día. No, bueno, pero viste que correr es tipo la media cuadra y ya está. No, igual yo... Ya entraste en calor. Admiro a esa gente que tiene voluntad de salir en invierno. Sí, a, sí. A hacer actividad física. Uh-huh. Gente que se puede concentrar mucho en lo que elige hacer, me exacto. Parece que es. Sí, no sé, yo no podría. No puedo, nunca pude. Bueno, podemos, ¿querés que lo intentemos así? Cuando era joven. La vieja esa. Cuando era joven. Me acuerdo que sí, era invierno, era salir al boliche con... Desnuda. Claro, casi en bolas, ¿viste? Bueno, era sí, como... sí, yo también salía semi en bolas. O sea, yo sí, ponele camisita, mangas cortas, que estaban de moda en esa época. En invierno con camisa de mangas cortas. Claro. Una ridícula, digamos. Una ridícula, pero bueno, era para mostrar un poco más mi cuerpo. Y pero veía a mis amigas que andaban con un hilo. Yo andaba con una pollerita que tipo el tajo era hasta acá. Claro. Hasta el principio de la ingle. Muy ¿y cortita. ¿Cómo tacos. Haces? ¿Cómo haces? No sentir frío. Tenía frío, pero una camperita entrabas y dejabas. El tema era ese. Salir desabrigado de tu casa, porque si no tenías que pagar guardarropa. Ah, sí, no. Nosotros, en mi época ya se usaba que salías con mucha gente y agarrabas los saquitos y los ponías en el centro del grupito. Ajá. Y bailabas alrededor. Yo igual siempre fui a salir a bailar con amigues, no con parejas. Ah, no, yo también. Yo siempre. Poco salir a bailar con parejas. Yo de grande tuve pareja, así que no. Y ninguno de bolichero, así que. Sí. Nunca tuve eso. Yo siempre con amiguitos. Y siempre en el círculo, al medio de los trapitos. Y ahí zafamos. Obvio que hay que se le caía el escabio, si alguien se le caía el escabio al piso. Sí. Podía salir mal esa porque, bueno, la gente chorrea cosas. Bueno, una vuelta me pasó que viste, de juntar la ropa, las camperas, los abrigos en el centro. Bueno, estás así, qué sé yo, en un momento, bueno, voy al baño. Y ya estábamos todos re en pedo, estábamos todos fumados. Entonces, cuando vuelvo, mis amigos se habían ido. Sí. Claro, se fueron, pero se llevaron mi ropa también. ¡No! Y adentro de mi ropa... Tenía las llaves de mi casa. Todo. Así que yo meto a llamar a todos, nadie me contestó, me tuve que meter por la ventana de mi casa. Ah, pero bueno, igual lo resolviste bastante. Pero me tuve que meter por el pasillo, tuve que hacer todo un horror show. Horror tener que ir a buscar a tus amigos, a la casa de alguno, hasta que alguien se despierte y te dé las llaves. Decí que yo en ese momento me acordé que dejé la ventana abierta del lado de adentro. Porque si estaba cerrada tampoco Mirá. Podía entrar. ¿Sabías que ibas a pasar? Sabía que los putos... Tu yo del futuro sabía que tus amigos eran medios boludos. Intuitivo el puto. Así que bueno, nada, pude entrar por la ventanita y después los recagué a pedo porque... Claro, manotearon todo y se fueron. Ah, ¿pero vos vivías con ellos, no? No, yo solito, pero... Ahí va. Ellos, claro, vivían Romero en la Concha de la Hora y yo... Ah, claro, imposible. Y no, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Rompes un vidrio y en Romero, en Villa Elisa, en todos... Siempre te juntaste con gente de la periferia, muy de puto. Muy de puto del casco. Sí, pero viste que está bueno también tener gente conocida en otros lados. Y sí, porque a mí como te secuestran y te llevan al fondo, vas a tener contacto para que te saquen. Cuando me viene, claro, te vienen a faltar, no para que yo conozco a este sí. Romero. Ah, bueno, sos como le digas. No pasa nada. ¿Vos lo conocés al...? Claro, viste, la típica. Bueno, pero pará, no me robes. ¿No lo conocés a fulanito de tal? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un temita. Sí, no sé okay. qué nos tiene preparado Nehuen para escuchar. Tenemos temitas que nos colocó. ¿Alguna musiquita ahí? Que nos sorprenda. Alguien que sorprenda a alguien. Cuando la noche se va, cuando me atrapa entre humo y alcohol, como el sonido del mar que está creciendo lentamente. Don't miss you when you're gone. Every second, every hour. It's in your nature. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entraron las corridas, ¿eh? Bueno, bueno, ahí estamos al aire, hemos vuelto. A ver si sale la llamadita. A ver, hola, hola. Hola, buenas noches. Ahí está, ahí escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tono tan serio? ¿Qué te pasa? Y recién terminamos un ensayo agotador. Ay, ella estresada. Bueno, bienvenido nuevamente al programa Carlos Epifanio. En este momento, el día de hoy, bueno, llamamos para que nos cuentes de la nueva obra que se estrenó acá en el Olga Vázquez, en la Varieté de Talleristas. Fue un éxito, estuvo muy buena. Así que bueno, nada, quiero que nos cuentes un poquito de qué trata. A ver, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, como bien decías, es la segunda obra que hacemos con la Resistencia Teatro. ¿Me escuchan ustedes bien? Bárbaro, sí, te escuchamos. Sí. Nah, yo estoy con auriculares y me escucho que retumbo. Bueno, sacate los auriculares. A ver, ahora los escucho a ustedes. Ahí nos escuchás mejor. Hola, hola. Ay, se cortó. Bueno, ahí vuelvo a llamar. Bueno. Bueno, estamos acá por hablar con Carlos sobre una obra de teatro que se estrenó la semana pasada acá en el Centro Cultural Social y Político Olga Vázquez. Y estamos con algunos problemitos técnicos. Se ha cortado la llamada, así que lo vamos a seguir esperando. Carlos, atendenos la llamada porque te vamos a buscar a tu casa. No seas zorra. A ver, ahí. Hola. Ahí está. Ahí está. ¿Nos escuchás bien? Sí. Ah, bueno, perfecto. ¿Bien? ¿Es mejor que antes? Sí, me escucho retumbar, pero bueno, no me aturde los oídos por lo menos. Bien, hay un retorno igual en las últimas llamadas que hemos hecho, así que me parece que que funciona así medio mal. Nos sacaban del aire. Bye. Muy bien, nos estabas contando acerca de Pachamama. Bueno, Ofrenda a la Pachamama es la segunda obra de teatro que estamos haciendo con el grupo La Resistencia, después de hacer la temporada de invierno con Colores en Conflicto. Y bueno, la presentamos ahí en la Varieté del Olga, como estabas diciendo, el sábado. Sí, la verdad que hubo buena respuesta del público. Yo estaba muy nervioso, tenía mucho miedo. Más que nada por la temática de la obra, siendo que no habíamos avisado ni contado nada de qué trataba. Y en el marco de qué se dio la actividad esta en la que presentaron la obra. En la fiesta de la Pachamama. Ahí va. Y era, o sea, que el contexto eran personas adultas, ¿no? ¿Entiendo? Sí. ¿Y hubo buena recepción? Sí, la verdad que sí, como te digo, estaba, al menos yo, supongo que los chicos también, muy nerviosos por la respuesta del público, pero por suerte fue repositiva. Se engancharon mucho. Y nada, se comprometieron ahí con el rol de los personajes. Bien, ¿querés contar un poquito de qué se trata la obra específicamente? Sí, es una comedia costumbrista que tiene momentos tiernos, otros momentos divertidos, desopilantes. Y bueno, se trata en un ambiente rural, en una casa de campo bien profundo. Es una madre viuda criando un hijo junto con la ayuda de su cuñada. Y bueno, este hijo adolescente ya está saliendo del closet y entonces todo ahí en ese ambiente, la madre como que, no es que esté en desacuerdo, pero como que le cuesta aceptarlo. Como nuestras madres. La vida misma. Sí, tal cual. Bueno, Exactamente. entonces por lo tanto, la madre así tan bruta y cuadrada tiene su creencia en la Pachamama y le hace una ofrenda para pedirle que su hijo se enderece y que lo mande, que sea varón como Dios lo mandó. Ahí va. Y se Así termina. Ah, spoiler. No te voy a pedir que me spoilees, o sí. ¿Y qué? ¿Se endereza o no se endereza? Vayan a ver la obra. bueno, Ah. sí, Sí. no. Te la dejo a tu Pero no, criterio. no lo vamos a decir. Pero en realidad acá la trama sería el complejo de la aceptación, que no lo estaría teniendo él por ser gay. Y bueno, su tía como que lo apoya, ya anteriormente habían tenido una charla ellos en los que él se podía confesar y abrirse con su tía, que sí es más permeable, digamos, a pesar de ser del mismo ambiente que su madre, ¿La pero bueno, tía es la lo lesbiana entiende mejor. reprimida? Pues podría ser. ¿Podría ser la lesbiana reprimida de las familias? ¿Vieron que es tipo la tía que está sola, que es la más buena onda, la que no sé qué? La tía nunca tuvo un novio, siempre tuvo amigas. Y es que va por ahí, y bueno, ya te digo que la tía usa una camisa cuadros. Leñadora. Muy, muy lesbiana la tía. Era Sí. totalmente Y pelo lesbiana. corto. Y no soy yo. Y no están. Y bueno, básicamente la obra ronda por ahí, tiene estos momentos en los que charlas íntimas, digamos, con Santiago, que es el niño adolescente, junto con su tía, que lo comprende. Después tiene una charla su tía con la madre para intentar que convencerla o abrirle la cabeza a la madre para que lo pueda aceptar. Y bueno, finalmente tienen la charla íntima, madre e hijo, la que se conmueve demasiado al público. Y bueno, nada, ahí ya va cerrando toda la historia. Pero bueno, pasa por momentos muy cómicos, que eso también, esta fue la recepción del público que cuento medio un poco asombrado también, porque si bien estaba en el marco, la presentación ahí en el Olga, en un marco de más serio sobre la ofrenda a la Pachamama y sobre lo que significa la tierra y todo para nuestras costumbres, acá estaba un poco más satirizada. Pero bueno, sin embargo, no lo tomaron a mal y por lo al revés, sino que se rieron de esto, de cómo lo estamos presentando. Me encanta. Hago una pregunta que es más de chusma que más técnica respecto del teatro. ¿Cábalas hay en ese colectivo artístico? Por ahora no las tenemos. Bueno, vamos a inventar. Ah, voy a inventar Salvo acá. la clásica del mierda, mierda, mierda antes de salir a escena, que de hecho me Ahí la va. olvidé hacer, pero Sí. la hicieron entre ellos detrás Bien. de bambalinas. Excelente. Bueno, ¿a dónde podemos seguir viendo Pachamama, si es que se puede seguir viendo en algún otro lugar? O acá mismo en el Olga, no sé cómo vienen. Este jueves la vamos a presentar en Blondie Cultural, Ahí va. que quedan 11, 54 y 55. Es a partir de las 20 la invitación, así pueden llegar temprano, ocupar su mesa, tomar algo, comer si quieren, todo más tranquilo. Nosotros nos estamos presentando un rato más tarde, todavía no tengo el horario bien confirmado, pero supongo que a las 9 y pico nos estaríamos presentando. Pero bueno, hay que ir temprano para tener una mesa, digamos, porque no aceptan reservas. Ahí Y va. bueno, mientras van tomando algo, ahí ya preparándose. Y bueno, no es con entrada, es al sobre. Bien. Así que pueden poner lo que quieran o nada y no pasa nada. La idea es pasar un momento juntos. Y te hago una consulta también. ¿Cuánto tiempo dura más o menos la obra? Y no, es una obra corta, dura unos 20, 25 minutos. Pero bueno, como se da en este marco que no es un teatro, sino un espacio alternativo. Nos pareció adecuado ese tiempo de duración. Bien, buenísimo. Muy bien. Estaremos yendo. Sí, están todos más que invitados. ¿Querés pasar las redes de ustedes? Sí, así es de... La Resistencia, perdón, en Instagram, arroba laresistencia.teatro. Ahí está, y ahí tenemos toda la data, toda la info de dónde se van a estar presentando. ¿Querés recordar los nombres de los artistas que participan en la obra de Ofrenda a la Pachamama? Recordémoslo, la tenemos a Cecilia Bucolo, Susana Moreno y Bautista Markovich. Y en la técnica, con luces y sonidos, y también asistente de dirección, la tenemos a Mimi Guso. Muy y bien. Quien les habla, autor y director, Carlos Epifanio. Perfecto, perfecto. Muy grandes actores, actorazos, no sabes lo que fue. Yo, bueno, tuve la suerte de escuchar un poquito más o menos cómo se fue creando alguno de los ensayos así de oído. Estuve ahí como... ¿Vos estás en la cocina de todos? Yo estoy ahí atrás tirando mis ¿Vos bocadillos. Sos la chepiva del elenco? Así veo. Es, así es. Y bueno, nada... lo que me pareció, bueno, debe ser así en general, pero lo que me pasó puntual fue con esta obra, que cuando yo la leí, me pareció súper emocionante. Uh-huh. Cuando vi cómo la representaban los chicos en los ensayos, dije, wow, es fuerte. Y cuando la vi en vivo, fue increíble, porque realmente tiene estos matices de que te reís, que hay cosas que te causan mucho. A nosotros, como de la comunidad LGBT, nos representan algunas situaciones, mucho, como esto de no aceptación de los padres y entender que por ahí no es que te odian, sino porque le da miedo el exterior, el daño que te pueden generar las demás personas, la sociedad, digamos. Y bueno, nada, hay esta cosa de... que nada, viste, al fin y al cabo es amor, somos... humanos, somos familia, y bueno, y cada familia es un mundo también, eso también es algo que lo deja en claro la obra. Así que a mí me pareció súper emocionante. ¿Estuvieron esas repercusiones post-función de gente que se nos acercó a mí o a los chicos actores comentando esto de vivencias propias o de algún familiar? Así que haber podido movilizar todo eso está muy bueno. Me encanta, chicos. Sí. Bueno, nos estaremos yendo a ver a Blondie, que repitan la dire. Sí, 11, 54 y 55. El jueves 7 a partir de las 20. Muy bien. ¿Se abre teatro debate después de la escena? Es como una escena larga, ¿no? No sé cómo se llama lo corto, porque está el cortometraje en las pelis, pero en las escenas teatrales. ¿Cómo sería? ¿Es teatro? No sé, no tengo ni idea. ¿Es lo mismo? ¿Es una función más corta, digamos? Sí, por lo general se le dice pieza breve, pero en realidad sí, es una obra con determinada duración. Bien, entonces eso, mi pregunta, porque esto que decías vos me llama la atención, que seguramente como esas obras en general como producen como mucha identificación, a veces también mueven esta cosa de querer contarle a los actores lo que les hacen sentir. A las personas que participan de las funciones. Sí. Si hayan pensado en algún momento como abrir así como, no sé, intervenciones, opiniones. O... En realidad yo lo tenía pensado para ahí, para la presentación de Olga, porque nada, digamos como que el entorno me parecía adecuado como para hacer esta interacción y devolución y de post-función abrir un debate, aunque sea un ratito. Pero bueno, nada, en la varieté no se dio porque es un artista tras otro, así que no se pudo. Ahora acá para Blondie, la verdad que no lo tengo pensado, no lo hablé con los organizadores, pero estaría buenísimo que se dé solo, sin armarlo. Pero bueno, por ahora tenemos solo esta fecha, pero estaría buenísimo poder volverlo a hacer y ahí ya con todo esto organizado y planeado y poder hacerlo. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Hermoso el mensaje, todo. Igual, Chanita, tenés que ir, ¿eh? No me fallaste en colores en conflicto ya. Bueno, pará. No puedo hacer todo. No me quemé. No me quemé, boludo. No es una super torta. Soy un ser humano yo. Escúchame, hablando de ese palito que le tiraste, recordanos que Colores en Conflicto sigue ahí más adelante, acá en el Olga. Colores en Conflicto terminó ya el 3 de agosto, la temporada de invierno, pero vamos a hacer una función especial ahí en el Olga Vázquez el sábado, creo que es 16. El del fin de semana largo. Bien. Sí, uh-huh. Exacto, ahí. Bueno. Sí, así. Sábado 16, está bien. ¿Saben a qué hora va a ser ya? ¿Cómo? ¿Saben la hora? ¿Ya está a el las flyer? 5 de la tarde. Bárbaro, lo vamos a compartir en las redes de la radio. Ahí y está. Ahí sí te esperamos. Yo ese fin de semana no estoy, pero bueno, les dejo un cartón con mi nombre. Una gigantografía, sí, algo, mía, sí, un póster. Un rulo pegado ahí. Me sirve. La camisita cuadros de Chana. Y... Sí, haciendo esa, de tía. Esa, por favor, llévate la puesta para ir a ver ofrenda. Sí, sí, sí. Me van a poner ahí parada como la amiga de la tía. La amiga. Sí. Y, me gusta, y si gusta, te igual. Mira, le guiñas el ojo, ¿viste? Obvio, por supuesto. Bueno, Carlitos, te agradecemos que siempre estás disponible ahí para contestar a nuestras llamadas. Mucho, mucho éxito. Sabes que los actores que están en la obra son maravillosos, uno mejor que el otro. ¿Se me la escucha? Rompen toda la ahí. Confianza en ellos. Que son muy, muy, muy grosos y que era, va a estar buenísimo y seguramente no termina ahí en Blondie, va a seguir con mucho más, y bueno, nada, la Resistencia, bueno, yo pertenezco a la Resistencia de Teatro, chicos, o sea, sorry, así que voy a spoilear algo, que van a haber más más obras más adelante, tenemos planeadas cosas muy, muy, muy copadas, así que bueno, vamos a ir tirando data a lo largo de estos meses. Y abriremos casting. También vamos a habilitar casting, así que cuando necesitemos una otra lesbiana, podemos convocar. Cuando necesiten a la mejor lesbiana, ahí me llaman a mí. El reemplazo si no, de la no. Tía lesbiana. Ahí está. Todos convocados. Así que bueno, un beso enorme, cocíname algo rico y nos vemos más tarde, Carlitos. Chao. Bueno, chao, chao. Amo, gracias por llamar. Dale, vamos a una musiquita y continuamos con más. Queriendo escapar, soñando que alguien me libere. Me lanzas un beso, yo te quiero amar, pero hay un precio que tendrás que pagar para que me entregue. Fuera de control, es tan difícil contenerse. Piensas que hoy tal vez sucederá, pero yo sé que nada pasará. Tienes que querer. Tiene miedo. Si me quieres junto a ti. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Después de tanta charla y tanta cosa. Che, me re gusta la obra, la nueva. Sí. Porque la de colores, es la muy verdad infantil. Que... No, no, también igual me gustan las obras en general. Me gusta mucho el teatro. Sí. Pero todos les amigues, hijes, hijites de mis amigos estaban de vacaciones, estaban en otro plan. Entonces, bueno, fue medio difícil como coordinar agendas. Pero sí, me da como un poco de cosa ir sola a ver una obra para niños. Pero la de la Pachamama, que es para un público más adulto, sí, digamos, sí. Me parece que está buena. Está buenísima la idea. Está buenísima. Está, sí, me encantan las obras de teatro. Amo. La verdad que, a pesar de que yo pertenezco a la Resistencia de Teatro, está no es muy buena. No es porque seas de ahí, decís vos. Esto no es... aprovecharse del micrófono para hacer publicidad, no. Sí, pero no. Nada. No, súper recomendable, la verdad que está buenísima. Y no, los actores son espectaculares. Sí, por lo que me decís, que no la vi, pero si la banda que vino se conmovió y se acercó a hablar, en general eso pasa poco con las obras. Inclusive habiendo obras bastante buenas o que interpelen mucho al público, Sí, me parece que es un buen reflejo, digamos, ¿no? Sí, yo me daba cuenta cuando, por ejemplo, la gente se reía en determinados lugares, aplaudía en otras partes donde la obra todavía no estaba terminada, claro. No iba ni por la mitad y la gente aplaudía porque se emocionaba o uh-huh. Le conmovía lo que estaba pasando. Y después, bueno, nada, esto de la charla después de, ay, che, a mí me pasó esto, sí, mirá esto. Entonces, como una señora que nos contó que... un nieto se apartó de la familia porque por ser gay, entonces es como que... ¿Por qué? No, porque se, no se apartó por la familia, digamos. Claro. No profundicé nunca, mucho. En realidad mi sobrino se apartó. Se apartó, no sé qué pasó. Pero tuvo bueno. Un problemito. Claro, no sé cómo fue, pero no, es bueno, culpa no. De la familia. Es como que algo le movilizó, ¿entendés? A la señora y bueno, sí, fa. Genera algo uh-huh. Que está bueno. Así que bueno, espero que la haya llamado, por lo menos. Que haya tenido un contacto. Che. Ah, claro, que haya conmovido algo bien, claro, digamos. Claro, ¿entendés? Que mirá. Haya generado algo... Me gusta esa sensibilidad que generan las cuestiones más artísticas, si se quiere, obra de teatro, peli, lo que sea. Me parece que es un buen plan para poder meter debates y generar incomodidades que además... Que lo que tienen de virtuoso me parece que es que quedan en uno, ¿viste? Que el arte lo que tiene es eso, es que por ahí si es una persona que es medio caradura, hipócrita, capaz que se lo morfa y no dice absolutamente nada, pero seguramente algo mueve en la retina de las personas, ¿viste? Sobre todo las más conservadoras, o no, pero bueno, esa incomodidad igual está. Sí, sí, eso pero es. Por la positiva o por la negativa el registro está, entonces me parece que es un buen ejercicio. Sí, no, y aparte ya te digo, a las personas que convivimos con eso, que hemos pasado por situaciones similares, es emocionante, te mueve un montón. Así que bien por este tipo de obras que se dan y genial los espacios que permiten que den estos lugares. Ahora, bueno, obviamente acá en el Olga, pero bueno, Blondie también. Me gusta. Así que hay que ir a ver y apoyar a todo esto, lo que es el teatro... Que bueno, una de las cosas que decía una que pertenece al elenco de la resistencia es que hay que apoyar el teatro, hay que apoyar a las artes, que hoy en día está como, viste, muy vapuleado y muy mal, bastardeado por este gobierno que, sí, que viste, está totalmente desfinanciando todo, que todo lo artístico que no confabula con ellos está mal. Claro, claro. Entonces, me parece que esto es también parte de generar algún tipo de resistencia, un poco de política, porque es justamente... Es una forma más de resistencia, es una forma más. Totalmente. ¿Cómo hacer radio comunitaria? Exacto, como nosotros que estamos acá. Que para, ahora las vamos a informar, chiquis. Que, para contarles algunas... ¿Viste? Sobre las noticias del mundo LGBTI. Q+. NV+. La, y todo el abecedario. El otro día me enteré un debate que hay que yo no sabía que estaba. Que la I, que es de intersexual. Que es un debate que esté como parte de una de las identidades autopercibidas o elegidas, porque en realidad es más una condición física que una elección. Me mataste. Y yo dije, ¡ah! Mirá, no sabía que había como personas intersex que planteaban que no estaban de acuerdo con integrar la sigla de lesbianas, gays, trans, travestis, transexuales, personas no binarias, pansexuales, queers. Como me quedé re sorprendida. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Viste? Yo estaba así cuando me lo dijeron. Yo dije, ¡ah! ¡Ah! Pero entonces, ¿que ellos no quieren pertenecer no, a mí? No sé si es que hay un ellos. Sé que hay una parte, evidentemente, que denuncia que no es una elección. Como ser puto, digamos. Claro. O como ser travesti, como ser lesbiana. Hay algo del orden de la elección, más allá de que uno capaz puede tener ese sentimiento de, bueno, soy puto de chiquito. Uh-huh. ¿No? Claro, claro. Pero bueno. Para Mirá, debatir en otro momento. Está buena para debatir, a ver de qué trata también. Porque, bueno, yo por ahí no sé bien de qué trata todo eso. Uh-huh. La intersexualidad. Intersexualidad. ¿Sí? Bueno, podemos en un programita tocar ese temita, porque la otra vez pasaron una peli re piola en el espacio queer, que es un ciclo de cine queer. ¿El que se dio en Plaza Malvinas? Sí. Que siempre se da en el Dardo Rocha y este año se hizo en Malvinas. Y hubo muchas pelis y una fue una peli que justamente se llama Intersex y cuenta la historia de 6 personas intersexuales y de sus procesos físicos, emocionales, a lo largo de su vida en relación a los efectos que la medicina alopática, o sea, la medicina tradicional ha tenido sobre esas corporalidades para corregirlas o para lo que o normalizarlas, digamos, como lo plantean ellas. Pero bueno, vamos a las noticias ahora, profundo, si querés, y después contamos un poquito eso. Más. Sí, me gusta. Bueno, como era sabido, obviamente, en este gobierno, acá en la Argentina, los crímenes de odio contra las personas LGBT aumentaron un 70% en el primer semestre. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año ocurrieron 102 crímenes de odio en los que la orientación sexual, identidad y la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia hacia ellos. El reporte también señala que el 52,9% de las lesiones al derecho de la vida fueron hacia mujeres trans. También se observa que la franja etaria más afectada fue la de las personas entre 20 y 29 años, que concentra el 45,16% de los casos. El Estado aparece como responsable en la mayoría de estas violencias documentadas, y esto no es un dato menor, porque es el Estado el que está violentando. Totalmente. Así que, bueno, nada. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte a mí? Si golpean a viejitos... Sí, yo creo que... hay mucha violencia. Que, o sea, a ver, entiendo que el mensaje del gobierno está claro. Es todo lo que yo no quiero, hay que eliminar. Si lo podemos eliminar porque me desagrada... o porque construye ese enemigo, en ese enemigo alguien a quien exterminar, lo entiendo. Pero a mí me van a venir a decir, che, matá aquel porque es un hijo de puta, y yo no lo voy a ir a matar. Evidentemente hay algo que está preconstruido, que el discurso de Milei obviamente que lo exacerba, pero que claramente las condiciones estaban dadas. Digo, a vos, si te dicen anda a matar a aquel porque es judío, no vas a ir a matarlo porque es judío. Lo matarás porque te cae mal, en todo caso. Pero no porque te, porque claro, alguien te vaya a decir, no, ellos son nuestros enemigos. Hay que, esta construcción del enemigo, que es una retórica que es muy vieja, es una retórica que se usó para las dos guerras mundiales, es una retórica que se usó para instaurar la dictadura acá, es una retórica que se usó para construir el Estado-Nación argentino, esta cosa de el otro es el enemigo, aquel es el vago, aquel hay que perseguirlo para que trabaje, él no quiere hacer patria. Todos esos discursos no son de ahora, esos discursos son históricos, al menos en este país. Y de alguna manera, este chabón lo que hizo fue como capitalizarlo con mucha más claridad que el resto. Y lo que tiene eso es que tiene un impacto directo sobre nuestras vidas, digamos, sobre nuestras identidades. Pero ya estaba, digamos. O sea, no es que tipo de la noche a la mañana la mitad de la Argentina se volvió medio filofascista y nos matan. La Plata tiene el... siempre lo decimos, pero tiene la cantidad de travesticidios más alta del país. Y no estuvo gobernando Milei los últimos 30, 40 años de la democracia, digamos. Entonces, evidentemente, creo que tiene que ver con algo que falta debate en relación a, bueno, cómo construimos una sociedad más humana en términos generales, todas las fuerzas políticas, digo, más allá de que vos puedas ser considerarte de derecha, y aún así conservar algunos criterios que tengan que ver con la libertad de expresión, con el cuidado por el otro, con el respeto, bueno, con algunos parámetros más o menos, no sé, esperables de humanidad. Y de ahí me parece que ahí falta un pacto, una cosa de convivir con un otro que es diferente, digo, más allá de que vos no acuerdes con esa persona. Y eso es algo que Argentina en algún momento lo había logrado, que evidentemente se fue diluyendo, pero entiendo que hay un montón de responsabilidades políticas, no solo de las facciones de derecha del peronismo, porque de alguna manera en la retórica, no sé, yo me acuerdo de las representaciones diferentes del peronismo antes de las elecciones, y me acuerdo muy claro la persecución que hubo de Victoria Tolosa Paz, siendo la ministra de Desarrollo Social en ese momento, sobre el movimiento piquetero, particularmente sobre el movimiento piquetero más a la izquierda, ¿no? Sí. Y la retórica que usaban era la misma que usaban los que están ahora en el gobierno, que era que, bueno, que había que salir a trabajar, que había que dejar de vivir del Estado, que las organizaciones piqueteras en realidad vivían de los trabajadores desocupados, como toda una retórica que ya estaba instalada, que ya la vienen instalando desde hace muchos años, pero que ahora de repente como que Milei cobra un impacto, porque también es un juego que se hace permanentemente de polarizar los debates, y entiendo que Milei no va a querer construir una agenda, es anti-woke, como él lo dice, claro, una agenda que contenga nuestros derechos. Pero digo, el resto de la sociedad, ¿qué carajos hace? El resto de los responsables políticos, el resto de las organizaciones, el resto de la gente común y corriente, el vecino o vecina de barrio, ¿qué hace para cambiar esa realidad? También hay como una cuestión más de inacción en relación a eso, que tiene que ver con responsabilidades políticas de cada individuo. Y también hay una ruptura, y digo, la gente no piensa que es responsable. Creo que la gente, en términos generales, considera que ir a votar es todo lo que se puede llegar a hacer sobre una situación específica como la política de un país. Y eso es algo que se ha construido históricamente. Entonces, hasta que no, de alguna manera, no se haga un pacto, un camino de cuestiones básicas de una democracia más sana para todos, me parece que eso va a llevar tiempo, digamos. Entonces, te aparece este sanguango, como es Milei, y bueno, promueve más discursos de odio, de alguna manera el impacto termina como siendo más fuerte para la comunidad LGTB, sobre todo para las compañías trans travestis, ¿no? Las pobres, las trabajadoras, claro, sexuales, las migrantes, las discas, como... Sí. Nada, que esto, que siempre decimos que son las personas más vulnerables dentro del ambiente LGBT, que sí. Lamentablemente es así, ya esto, antes de que esté Milei, como decías, este impulso en contra de las personas LGBT, cobró fuerza cuando querían cambiar la zona roja, cuando las querían echar, cuando hubo muchos casos de, obviamente, de travesticidios y y acusaciones falsas con inventando causas para mantenerlas presas. Así que sí, hay una corrida que viene mucho antes de todo los liber bobbies. Así que sí, es así. Muy bien. Cambiemos de tema. Cambiemos, porque, me gusta. Nada, hay un tema acá que me interesa mucho tu opinión. El universo swinger. El universo swinger. ¿Qué dicen las encuestas? La información. Contame. La información sobre el universo swinger y poliamoroso en el país crece, dando lugar a una mejor comprensión del fenómeno. ¿Qué pasa? Para mí tiene yo te voy a decir, para mí tiene que ver con esta necesidad de que necesitamos más amor. A ver. Entonces buscamos estas cosas de swinger, sexo, de poliamor. Buscamos más sexo cuando queremos más claro, amor. Claro, no sé si, pero esta cosa de incluir a más personas, porque con uno solo no me alcanza. Estás muy demandante, veo. No, yo lo veo de ese lado. A así. Una encuesta confirmó que en Argentina un 37% desearía experimentar el intercambio de parejas, con parejas del mismo sexo y del sexo opuesto. Pero solo un 6% lo probó. Además de la encuesta, surgió la inclinación hacia... la homosexualidad. Las triejas. relaciones entre tres personas. En este caso, solo un 7% participó alguna vez, contra un 39% que experimentó que le gustaría... Que confirmó que o expresó que le gustaría probarlo. ¿Le gustaría probar la trieja? Probar la trieja. Ajá. Yo creo que va, eso es la otra vuelta estaba hablando con un amigo que sí. Hizo una vuelta a una trieja y que decía que lo mejor del tema de la trieja es compartir los gastos. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Dice que lo mejor que le pasó en el tema de la trieja fue, sí. Porque después fue como muy confuso, porque viste que... ¿A quién besás? ¿A quién no besás? Pero si es una trieja, ¿besás a quién te ganas de besar en el momento? Bueno, pero viste, como que es raro. ¿A quién besó primero? Claro, ¿a quién besó primero? Si te beso a vos, ¿lo beso a él? O si, ¿qué pasa si no te dormimos beso a vos, todos los días los tres juntos? ¿Dormimos cada uno cuando tiene ganas con otro? ¿Y capaz que te agarra un preferido? Claro, ahí está. Bueno, un mes y el otro... Es todo un tema. Ojito de costado. Es todo un tema. Así que bueno, no sé. Pero bueno, esto es lo que me dijo mi amigo, que lo mejor de la trieja era compartir gastos. Yo estoy de acuerdo, igual eso para todo en la vida. Tipo, compartamos gastos, por favor. Bueno, por otro lado, el año pasado se realizó el primer censo swinger en Argentina, llevado a cabo por la Asociación Civil Swinger Liberal Argentina, que no tiene nada que ver con los libertarios. Eso ¿eh? Es de la libertad. Eso es de la... No. Por eso me parece estos que son liberales la distribución de los gastos de la libertad avanza. Claro, ¿no? Tiene sí. Que ver por ahí. Bueno, se estima que alrededor de 1.3 millones de argentinos participan en intercambios sexuales. El objetivo del censo fue visibilizar la comunidad y mostrar que son personas adultas, responsables y que practican el sexo con consentimiento, sin violencia ni droga. Qué aburrido. Así que bueno, nada, esto viene claro porque es posta, no se habla tanto del swinger o de estos movimientos. Sí sé que hay reuniones, hay lugares puntuales para que sucedan este tipo de eventos. Sí, tipo para que te vayas a compartir con claro. O con la persona con la que vas o con otras personas y si pinta con esas otras personas. Exacto. Bueno, este censo se llevó a cabo a través de un formulario online en la página web de la asociación donde participaron 1.300 personas. Aunque ¿estará bien hecha esa entrevista? Y, no sé, viste. A mí me parece muy alto el porcentaje. Yo pienso, ganó Milei. Sí. ¿Ganó Milei con un 56% de los votos? ¿Era? ¿54? Por 50 ahí. Y algo. Bueno. Y que una encuesta diga que el 40% de los argentinos quiere practicar swinger, no me cierra mucho. No sé si swinger... Como que es muy conservador una cosa no sé si respecto de la otra. Sí, por ahí... O hipócritas. No. O sea, lo que dice es como que le llama la atención o le interesa. Yo lo vi así. Por eso como no, pero dice que practicaría. Dispuesto. Que practicaría. Sí, pero del dicho al hecho... Bueno. O sea, es como que... Hay cinco parejas swinger en el medio. Claro, ¿viste? Cinco intentos. Es como que... Sí, lo intentaría, pero bueno, después como ves, como... Como que no se llega a cabo por muchas otras cosas. O sea, de intentar, la intención como que está. Después, sí. Si sucede o no, es otra cosa. Yo me acuerdo de un amigo que se intercambiaba pareja con otras personas, otra pareja. Eran dos parejas que intercambiaron una noche. Y estaba, tipo, viste que están esas cositas de los vínculos de pareja, particularmente, que uno estaba, la marica estaba, una estaba muy en modo activa, ¿viste? Tipo, a mí no me tocás vos hasta que yo tenga ganas. ¿Viste? Estaba muy en... modo activa en la cama, y cuando se compartieron con otras personas se puso muy, muy, muy modo pasiva, y la otra quedó odiada, odiadísima. Sí, bueno, ¿ves todas esas cosas? Esas cosas que nada, bueno, no sé, sí, o sea, es complicado porque, nada, no hay un librito de cómo ser swinger o cómo tener una trieja. Pero además el tema no es, o sea, el tema no es la práctica en sí, sino lo que despierta en uno, digamos. Claro. Inseguridades, el cansancio de los vínculos, las tensiones. Bueno, pero en general el swinger es un ratito. El swinger bueno, es, pero vas, ¿viste cómo es? Haces el acto y ya está, te volvés con tu pareja a tu casa. No necesariamente tiene que ser todo así, tipo, vas. No es el modo del estilo puto que de app que te entra, garcha y se va. No es ese modo necesariamente. Después hay un momento de charlar, está todo bien, te conoces con las personas. Bueno, hay una película muy linda. A ver, de Adrián recomendación Suar, número uno. De Adrián Suar y de Adrián Suar. Julieta Díaz. ¿Cuál? Ay, no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Qué me hace mal Adrián Suar? Yo ya pensar no me, en Adrián no Suar se acuerda de cómo se llama la película, ¿no? Ay, no me acuerdo, pero no, bueno. No me acuerdo. Está él, está Minujín. Juan Minujín. Y la Peterson. Ah, mirá, vos ellos sabés que me suena. Hacen, no la vi, pero hacen me suena. Un intercambio ahí medio raro. Dos más dos. Dicen. Qué creativos. Nada, y bueno, nada, porque una pareja era swinger, la otra tradicional. Ah, y el, ahí el que... Como que lo convencen a Suar para que hacer la tía. Claro, claro. Él hacía medio de conserva. Claro. Y él es el que más termina poniéndole la carne al asador porque se tiene que construir para acceder al pedido colectivo. Exacto. Sí, porque ella quería comprar no cosas nuevas, viste, meterle el dedito, sí. El otro no se deja, y dale, vamos a experimentar, que yo sale con esto lo de swinger. Pero bueno, nada, tiene que ver un poco con esto de que estamos hablando de que... lo difícil que es y hasta qué punto es swinger, hasta qué punto te sentís bien, mal y que no hay un librito. No, obvio, vale. Y que después, bueno, si bien entre las otras personas pasan cosas que uno no está fuera de su alcance, digo, bueno. Pero eso puede pasar, es como el tema de los acuerdos con los vínculos. Exacto. Puedes acordar un montón de cosas, pero bueno, a veces las cuentas salen mal. Muy mal. ¿Mm? Muy mal. A vos te estoy hablando, a chiquito. A vos que te fuiste a hacer swinger sin mí. Te fuiste a hacer una trieja, me dejaste afuera. Exacto. Era swinger, pero yo nunca me enteré. Swinger sin mí. Así que bueno, chiquis, nada. Llegamos al final de este primer programa. ¡Qué rápido! De 7 a 8. Pasó volando, porque viste, uno hablando para abajo se pasa la hora. Vamos a continuar de 7 a 8, parece ser. Pareciera, ¿no? Sí, parece ser. Me encanta. Es un buen horario. Es mejor que el de antes, estoy de acuerdo. Sí. Que era medio, más era tempranín, medio... ¿viste? Sí, hay que empezar a traer chupi, porque si no va a estar exacto. Difícil. Exacto. Para el martes que viene, acá un par de petacas y... Queda el mes más cruel. Agosto. Queda agosto. Queda agosto por delante, que agosto tiene como 70 días más o menos. Sí. Así que... Agosto se lo lleva, dice. El Agostini. Amo los memes de Agostini. Ah, ¿por qué? ¿Por este Julio Agosto? Claro, Julio Ay, Agosto. Geez, basta de robar con eso, por favor. Que ahora fusionaron a Daniel Agostini con Tini Stoessel. Entonces, Agostini. No. Así que me gusta la creatividad. Me encantan los memes de los meses. Así que bueno, gente, buen fin de semana. Nos vemos el martes que besos. Viene. Saludos a todos y bueno, pásenla bien. Pórtense mal y cuídense bien. Hagan swingers. Así es. Nos vemos. Salud, mami. Rosalía. Ayer llamaste por mí. ¿Qué quiere verme? ¿Sabe cómo? Yeah. 106.3 Radionauta.com.ar